toca decir unas cuantas palabras a los que están presentes y los que no están presentes. Esas cuantas palabras que les voy a platicar es la palabra que dijo el compañero Juan Villoro. O sea, ¿cómo es que llegan las compañeras, los compañeros de ser miembros, pues, representantes de la dirección política de lo que somos como es ZLN? Bien lo dijo, pues, el compañero, que no se salen de pueblo en pueblo a decir, miren, he hecho mucho trabajo, quiero ser miembro del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. No, no hacen campaña, como dijo el compañero Luis, no crean toneladas de basura para hacer su campaña, pues. 2014 es el año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, con la explosión de un movimiento de protesta que exige verdad y justicia, problematizando la violencia sistémica que desde el 2006, bajo el nombre de guerra contra las drogas, infesta México. Una violencia estatal en el que el Estado intenta absolverse responsabilizando a los grupos del crimen organizado y creando el mito de la fuerza de los criminales y la retórica del Estado fallido. No es claro el compromiso entre las economías legales, ilegales y el poder político, y con eso se levantó el grito «Fue el Estado» por los hechos de Iguala y la desaparición de los 43. Fue el Estado es también el resultado de años de investigaciones independientes y oficiales sobre el caso. Precisamente en aquel 2014, los zapatistas organizaron el primer Festival Mundial de Resistencia y Rebeldías contra el Capitalismo y decidieron dejar espacio no solo a las experiencias de lucha nacionales e internacionales, sino también y sobre todo a los estudiantes de Ayotzinapa. 2014 es también el año del regreso de la violencia paramilitar en Chiapas, que se suma a las políticas de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad impulsadas por el gobierno. De hecho, un cóctel explosivo que permite a la política absolverse y crear una narrativa convincente de conflicto entre comunidades. Una cara diferente, pero similar a lo que pasa con la mal llamada guerra a la droga. Por tanto, se puede hablar en Chiapas de estrategia de guerra contra el ZLN y en México una guerra por el control del territorio. En ese esquema, el maestro Galeano es asesinado en la realidad, por lo que el subcomandante Marcos, luego de dejarle su rol como jefe militar de la organización a Moisés, cambia su nombre a Galeano. Escuchamos un extracto dell'ultimo discurso del subcomandante Marcos. Dicen por ahí que no hemos logrado nada para nosotros. No deja de sorprender que se maneje con tanto desparpajo esta posición. Piensan que los hijos e hijas de las comandantes y comandantes debieran disfrutar de viajes al extranjero, de estudios en escuelas privadas y luego de altos puestos en la empresa o en la política, que en lugar de trabajar la tierra para arrancarle con sudor y empeño el alimento, deberían lucirse en las redes sociales, divirtiéndose en los antros, exhibiendo lujos. Tal vez los subcomandantes deberían procrear y heredar a sus descendientes los cargos, las prebendas, los templetes, como hacen los políticos de todo el espectro. Tal vez deberíamos, como los dirigentes de la CIOAC histórica y de otras organizaciones campesinas, recibir privilegios y paga en proyectos y apoyos, quedarnos con la mayor parte

pero también son los años de celebración de los 40 años de historia, 30 de revolución y 20 de autonomía. Son los años en los que hacemos balance de una historia mágica y terrible, de una revolución que mira hacia adelante, como dicen los últimos comunicados que salieron antes del 17 de noviembre del 2023. Cerramos el cuarto y último podcast sobre los 40 años de historia del ZLN con las voces de Juan Villoro, Juan Bobadilla y Raúl Zibeji. A mi modo de ver, lo más importante que han aportado los zapatistas es el de desatar un movimiento político que tiene una fuerte base ética, moral. Los zapatistas no buscan el poder por el poder mismo. A diferencia de los distintos partidos políticos que buscan gobernar, los zapatistas se han propuesto mandar obedeciendo. Es la frase que ellos repiten una y otra vez. Y han dicho que su lucha básicamente es una señal de alarma para que esto no vuelva a ocurrir, es decir, para que la discriminación, la explotación, el olvido en que están los pueblos originarios ya desaparezcan para siempre. De este modo, los zapatistas han dicho: ayúdenos a no ser necesarios, ayúdenos a desaparecer, para nosotros nada. Este tipo de lucha que pone el acento en transformar la realidad sin obtener un beneficio personal se parece a movimientos como el de Mahatma Gandhi o a movimientos como el de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de Martin Luther King. O sea, no se trata pues de un movimiento para usufructuar el poder y someter a los demás, sino se trata de un movimiento para generar un ejemplo moral que haga que ciertos problemas sociales desaparezcan y sean ya irrepetibles. Creo que este es un legado, una contribución absolutamente fundamental para la historia de México. Bueno, yo creo que han hecho una revolución distinta a las revoluciones anteriores, una revolución que en vez de tomar el poder de los otros, se autoorganiza y construye lo propio, ¿verdad? Poderes propios, poderes que no están, que no son copia de los poderes del Estado, como una burocracia civil y militar. Yo creo que para comparar lo que han hecho los zapatistas hay que ver estos 30 años comparado dónde estaban las otras revoluciones a los 30 años, dónde estaba la Revolución Francesa, dónde estaba la Revolución Rusa, dónde estaba la Revolución China, etc. Y como veremos, a los 30 años ya se habían consolidado burocracias, ya se habían consolidado estados poderosos que se imponían a los pueblos, a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, y eso marca una diferencia para mí enorme en esta revolución del ZLN. Y marca la diferencia de que además de que sigue mandando el pueblo, cosa que los soviets a los 30 años ya estaba instalado sólidamente, a los 15 años estaba instalado Stalin y habían dominado los soviets y los habían convertido en algo opuesto, eran correa de transmisión del partido, no eran organismos de poder propio, de poder autónomos. Y me parece que esto marca una diferencia y creo que esto marca una inflexión, un viraje en la historia de las revoluciones en el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo es que los compañeros y las compañeras zapatistas han optado conscientemente por la resistencia civil pacífica. ¿Qué es esto? Esto representa en la historia de los movimientos revolucionarios rehuir la guerra, decirle no a la guerra, que podrían hacerla porque son un ejército, pero han hecho un balance de las guerras en Centroamérica, particularmente en Guatemala, y concluyen que el camino de la guerra es el camino de la destrucción de los pueblos. Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta, porque todas las guerras, todas las revoluciones han sido hijas de las guerras. Y al ser hijas de las guerras, han instalado en el poder a un aparato político-militar, ¿verdad?, que termina siendo una jerarquía que se impone por encima de los pueblos. Esto para mí es los dos elementos, ¿verdad?, que menciono, son fundamentales porque son aportes históricos al campo de la emancipación, como no lo ha habido desde por lo menos la Revolución Rusa, ¿verdad? Esto es un cambio, una vuelta que ninguna otra revolución ha podido encarnar. Y me parece que es necesario mirar estos procesos con serenidad, con calma, por supuesto compararlos y mirar dónde está hoy El Salvador, dónde está hoy Nicaragua, Guatemala, por hablar de los procesos más cercanos en el tiempo a la revolución zapatista. No sé si llamarle revolución, pero acá hay un proceso por el cual los pueblos se ponen de pie, se autogobiernan y toman decisiones. Y una de las decisiones, ¿no?, fundamentales ha sido no hacer la guerra al enemigo que sí nos hace y les hace la guerra. ¿Qué significa o significó para México y los pueblos originarios la idea de autonomía indígena? Bueno, este es un tema que creo es muy importante y un tema largo, porque justo la autonomía de los pueblos indígenas, pues la hemos tenido algunos, otros no. Y los compañeros zapatistas nos dieron un ejemplo de la autonomía sin reconocimiento del gobierno. Eso es importante, dado que sí hay autonomías como la que tienen los compañeros de la tribu Yaqui, que es un pueblo autónomo y que han mantenido sus estructuras, a pesar de que llegaron los españoles, ellos tienen menos de 150 años más o menos de haber estado integrados al Estado mexicano y permanecen con sus estructuras. Nosotros como purépechas se habían desconocido y de nuevo se han retomado. Creo que para los pueblos indígenas, pueblos originarios, es un ejemplo y un aliento para seguir construyendo la autonomía y recuperar lo que nos han quitado, nos han intentado quitar el Estado mexicano junto con el sistema capitalista. Y para todo México, pues para mucha gente que desconocía cómo es la autonomía o cómo es el trabajo colectivo, creo que es un gran ejemplo y da ejemplos a mucha gente que no conocía y que puede construir ahora con ver y escuchar y estudiar lo que los compañeros han hecho. Eso es muy importante, construir con la autonomía y construir con lo que tenemos cada quien en nuestros lados, ¿no? Ellos lo dijeron, cada quien en sus modos y en sus formas. Poder construir un país, un mundo donde quepan muchos mundos y que uno pueda ser uno mismo sin dejar de ser lo que uno es, para integrarse a la sociedad, como a nosotros nos pasa como pueblos originarios, pueblos indígenas, donde nos piden dejar de hablar nuestra lengua o nos impiden hablar nuestra lengua para integrarnos al Estado o a lo que da el Estado, tal como ahora lo viene haciendo el gobierno actual, repitió las políticas de hace 50 años. Creo que eso es lo más importante, que es una evolución dentro de la lucha tanto de los pueblos indígenas y es un avance en contra del capitalismo. Gracias. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesino y los obreros, siempre junto a todos. nación. Patria o morir.